Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola y hola, saludos salados, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos. Poco a poco se van conociendo más datos sobre ese futuro Guggenheim de Guernica, Urdaibai. Este verano el estudio neoyorquino Cooper Robertson ha entregado al patronato de la Fundación Guggenheim Bilbao el informe sobre las necesidades arquitectónicas y económicas de este nuevo Guggenheim. Su costo estimado de unos 130 millones tendría dos sedes, una en Guernica, otra en Murueta, y una pasarela, una senda peatonal que uniría ambas sedes. En Guernica estarían la recepción, los servicios generales, el parking, jardines, parques, espacios de ocio, y luego en Murueta estaría pues las salas de exposiciones. Ese Guggenheim Guernica Urdaibai, dicen desde sus impulsores las instituciones, será totalmente respetuoso con Urdaibai y con los habitantes de la zona. Fomentará el diálogo activo entre el arte y el paisaje. Recordar, Guernica Urdaibai es a día de hoy la única reserva de la biosfera de la UNESCO que tenemos en Euskadi. No todo el mundo tiene tan claro que este Guggenheim de Guernica Urdaibai vaya a ser tan bueno, tan respetuoso para esa comarca de Urdaibai. El sábado 28 de octubre está convocada en Guernica desde el Pasaleku. Va a partir a las 6 de la tarde una manifestación para rechazar, para protestar contra este proyecto de Museo Guggenheim de Guernica Urdaibai, convocada por la plataforma Guggenheim Urdaibai Stop, plataforma creada en febrero de este mismo año. Vamos a conocer hoy en Mar de Fueguitos todo lo que tiene que ver con este proyecto, con este nuevo Museo Guggenheim, en este caso en la Reserva de la Biosfera de Guernica de Urdaibai. Y vamos a charlar, estar aquí con nosotros en Mar de Fueguitos dos vecinos, vecinas de Urdaibai, Eider Gochi y Joserra Díez. Hoy aquí en Mar de Fueguitos analizamos ese Guggenheim de Guernica Urdaibai. Hablamos de sus pros, de sus contras, de qué es lo que va a suponer para la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Además, caminaremos mucho, caminaremos por Centroamérica, caminaremos por aceras de nuestras ciudades y caminaremos, bailaremos, mejor dicho, por Cuba. Tiene 77 añitos, es originario de Santiago de Cuba, cantante, guitarrista y compositor. Acaba de publicar en mayo de este año su último disco, lleva ya 9 discos. Desde que allá con 50 años más o menos, pues fue uno de los fundadores integrantes de esa banda Buenavista Social Club, se hizo conocido, reconocido en todo el mundo. Elía de Sochoa ha publicado un nuevo disco, Guajiro. Antes de hacerse mundialmente conocido con ese Buena Vista Social Club, ya tocaba en otra banda, ya era miembro de Cuarteto Patria, llevaba 18 años tocando en ese grupo, uno de los más importantes en aquellos tiempos por Cuba. Este guajiro de 11 canciones, 6 de ellas con letras del propio Eliades Ochoa, también arreglos de un tema tradicional cubano y diferentes colaboraciones. Luego hablaremos de esas colaboraciones, boleros, guarachas, mambos, merengues, salsa, de todo eso hay en este guajiro de Eliades Ochoa. Vamos a estrenar ese disco, vamos a bailar con ritmos cubanos y vamos a comenzar con una, bueno, con la canción que abre el disco y una canción que habla de algo que creemos se echa cada vez más en falta, se necesita más en este mundo cruel, mundo inhumano en el que vivimos. Vamos a alegrar el mundo, se titula esta canción. La letra, la música es de Eliades Ochoa, de su disco Guajiro. Zarpamos alegrándonos el mundo. Está bueno ya de tristeza, vamos a alegrar el mundo. Está bueno ya de tristeza, vamos a alegrar el mundo. Tómate una cerveza y tráeme un trago de ron. Tómate una cerveza y tráeme un trago de ron. Vamos a vivir la vida, que el mundo es un vacilón. Está bueno ya de tristeza. Como yo soy gallo fino y sé bien esta tonada. Está bueno ya de tristeza. ¡Qué lindo! Vamos a alegrar el mundo. Está bueno ya de tristeza. Vamos a alegrar el mundo. Prepara los pies, María. Vamos a bailar un son. Prepara los pies, María. Que vamos a bailar un son. Que va a tocar el grupo Patria, se va a formar el rumbo. Está bueno ya de tristeza. ¿Qué dice? Vamos a alegrar el mundo. Está bueno ya de tristeza. Vamos a alegrar el mundo. Cuando vayas a bailar, consíguete un buen sonero. Cuando vayas a bailar, consíguete un buen sonero. Que siempre vista de negro y que tenga buen sombrero. Está bueno ya de tristeza, vamos a alegrar el mundo. Está bueno ya de tristeza, vamos a alegrar el mundo. Eliades Ochoa, de su último reciente disco, Guajiro. Vamos a alegrar el mundo, que falta hace. La vuelta al día en 80 mundos. Alguna caramara, caramare. Alguna Abrimos nuestro diario de a bordo. La población forzosamente desplazada y refugiada en el mundo sigue creciendo y ha alcanzado los 110 millones de personas y se va a incrementar seguro con la actual invasión, ataque a Gaza, advierte la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados. En el mundo, según ACNUR, hay unos 63 millones de personas desplazadas dentro de sus países, 36 millones de personas más refugiadas en el extranjero, 6 millones de solicitantes de asilo y otros 5 millones más de personas necesitadas de protección internacional. Nos vamos, escuchábamos música de Cuba, nos vamos cerquita de allá, nos vamos hasta Honduras y vamos a hablar de esas personas, miles de personas que tratan de atravesar Centroamérica para llegar a ese paraíso soñado de los Estados Unidos de Norteamérica. Nuestra compañera Eliana Borjas Coello de Radio Progreso en Honduras nos cuenta cómo están por ahí las cosas, cómo están en Honduras la situación con algunas de esas miles de personas que tratan de atravesar ese país rumbo hacia los Estados Unidos de Norteamérica. De acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Migración, en los últimos 9 meses, 82.208 mujeres y 26.680 niñas migrantes han cruzado Honduras en su ruta a Estados Unidos. Bárbara, una joven venezolana de 18 años, ha logrado un poco de suerte. Salió de la selva del Darién en Panamá sin ser víctima de abusos y cuenta que espera seguir su paso por Honduras para llegar a Estados Unidos. La bala fue fuerte. Había muertos, animales, o sea, la gente se ahogaba, los niños se ahogaban. Amanecía gente muerta en carpas y todo eso. Y duramos 3 días para pasar la selva y como mi hermano, mi mamá, mi padrastro y mis dos hermanitos chiquitos más yo, éramos seis personas. Y mi hermano el mayor se fue adelante. Él se fue adelante y nos dejó sin comida porque él se había llevado todos los enlatados y nosotros duramos 2 días y medio sin comida y sin nada, comiendo pura panela. ¿Y la meta cuál es? Llegar allá y... ¿A dónde? A los Estados Unidos. Buscar un futuro, pues. Montar un negocio en Venezuela, comprarle una casa a mi mamá y eso. Las calles y parques de Danlí, El Paraíso, departamento donde se ubica la frontera Las Manos entre Honduras y Nicaragua, se han convertido en el hogar de miles de migrantes que ingresan al país. Dermaris Lien es venezolana, madre de 2 niñas y 1 niño. En una pequeña tienda de acampar pasan el sol y la lluvia desde su llegada a Danlí hace 22 días. No, mire, si le soy sincera, ahorita no tenemos el pasaje suficiente para ir. Todavía me faltan 2 pasajes. ¿Y ese pasaje el único que ha logrado adquirir, cómo lo logró? Porque nos hemos puesto a pedir. Bueno, los niños más que todo se han puesto a pedir y ellos, con lo que nos han ayudado aquí, hemos completado 37. Porque más que todo compramos también comida, nos regalan comida, nos regalan ropa. ¿Y el paso por Nicaragua y por Costa Rica y por Panamá, cómo fue? El paso a Costa Rica, yo duré tiempito también porque estaba esperando que me pasaran el pasaje para venirme hasta aquí. Aquí llegué con $5 nada más. Según la información del Instituto Nacional de Migración, entre enero y septiembre del 2023, por Honduras han cruzado 330.546 personas migrantes de diferentes nacionalidades. José Aníbal Valladares, asistente de la delegación del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, CONADE, en Danlí, comenta que la asistencia del gobierno a través del Centro de Atención al Migrante Irregular, CAMI, es insuficiente ante el incremento de personas migrantes. Bueno, aproximadamente lo que va de este año 2023, están entrando pues por la frontera a Las Manos acá que la tenemos cerca, alrededor de unos de 4.000 a 5.000 personas migrantes, pues máximas los fines de semana, ¿verdad? Que hay más flujo migratorio, ¿verdad? Donde únicamente pues se paran acá en el CAMI, que es un centro de albergue, que el gobierno de la República les da a estas personas, pero solo es una noche y tiene capacidad nada más para 150 personas. Entonces, por lo tanto, no es suficiente, ¿verdad? Para tanta gente que pasa pues por nuestra ciudad a diario. Nosotros como CONADE le hemos hecho ya un llamado al gobierno de la República, ¿verdad? Porque ya la ciudad de Danlí colapsó con tanto migrante, y para que ellos pues se pongan de su parte y de esa manera hagan un mega albergue o ver qué situación pues más se podría dar para estas personas que prácticamente están sufriendo pues acá en Danlí. La Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, indica que el número de personas en movimientos mixtos que han transitado por Honduras en 2023 supera las 400.000 personas. El monitoreo de ACNUR detalla que la diferencia entre los datos oficiales y la Agencia de la ONU existe porque no todas las personas que entran irregularmente al país se registran para obtener un permiso de tránsito. El océano de las historias. Cerca de 250 millones de personas migrantes se calcula que hay en el planeta a día de hoy. Seguimos, casi la mitad de ellos son mujeres. Seguimos caminando y vamos a acercarnos aquí a nuestra ciudad. Vamos a caminar ahora por nuestra ciudad, por las ciudades de nuestro alrededor. Del último, creo que es el último libro del poeta donostiarra Carmelo C. Iribarren, El escenario, se titula ese libro. Extraemos esta historia, nos ponemos a caminar, seguimos caminando por nuestras ciudades, ciudades pequeñas, ciudades chiquitas, y dentro de nuestras ciudades, en este caso, por las aceras. Las aceras. Las aceras suelen ser zonas civilizadas por donde la gente va y viene con relativa tranquilidad. Y se saluda, y hasta se para charlar sobre las cosas de la vida. En ellas, además, todo es posible. ¿A quién no lo han besado alguna vez en una acera, incluso bajo la lluvia? ¿O no le han dicho adiós para siempre? Pero estoy hablando de ciudades pequeñas. En las grandes la cosa cambia. Allí todo el mundo va con prisa, también los que no saben dónde van. Y cuando llueve y los invaden los paraguas, más te vale vigilar bien las varillas de los que vienen de frente, porque ellos no lo van a hacer. En esto no hemos mejorado nada. Sigue siendo un asunto a resolver. Son aceras frías, despiadadas. Hay gente que vive y muere en ellas, a escasos metros de los pasos que se alejan sin siquiera dirigirles la mirada. Hay sombras bajo las farolas que te susurran al pasar. Y hay, sobre todo, soledad. Una soledad que se mueve para parecer que no lo es, pero que a sí misma nos engaña. Hay aceras con kiosco, aceras con marquesinas, aceras con boca de metro y aceras con terrazas de bar. Aceras que malviven en callejones y aceras que te abren las plazas del centro de la ciudad. Y hay algo que las iguala. En invierno, de madrugada, cuando no encuentras un taxi, todas se ponen cuesta arriba. Todas te parecen largas, todas te hacen blasfemar. Todavía, afortunadamente, no estamos en invierno. Todavía esas aceras no nos hacen blasfemar tanto. Nos acercamos ya a Guernica, a Murueta, a esa ciudad, ese pueblito tan chiquito, a sus aceras. Hablamos de ese museo Guggenheim de Guernica, Urdebai. Antes nos quedamos en este guajiro, en este último disco de Eliades Ochoa. Decíamos antes, colaboraciones de diferentes artistas. Joan Wasser, más conocida como Joanna's Police Woman, la cantante estadounidense, también participa en el disco, otro de los temas. Charlie Musselwhite, el músico de blues, el armonicista. Y otra de las colaboraciones, otro de los temas, el que vamos a escuchar a continuación, le acompaña a Eliades Ochoa en esta canción, ni más ni menos que Rubén Blades, el cantante panameño. Nos vamos a escuchar este tema de Eliades Ochoa con Rubén Blades. Ha dicho Eliades Ochoa que es diferente este disco porque es el disco que le ha hecho salir más de su zona de confort. Llevo muchos años, ha dicho, tocando el son cubano tradicional y en este momento de mi vida quería hacer algo un poco diferente. Entre las cosas diferentes que hay en este disco, esa canción que suena a blues con Charlie Musselwhite, también ese tema con Joan Wasser y esta canción que suena salsera desde el son cubano. Son Eliades Ochoa y Rubén Blades. Pajarito voló, se titula esta canción. Volamos con Eliades Ochoa y nos vamos para la reserva de Urdeibai. Les voy a hacer una historia, algo que me sucedió. Si hay que buscar un culpable, ese culpable soy yo. Le zumba el mago. Yo tenía una paloma, era un hermoso animal. Quise meterle en mi jaula y todo me salió mal. Y eso le zumba el mago. Ella quería ser libre, la jaula nunca entendió. El cambio que yo quería, eso nunca sucedió. Y eso le zumba el mango. Oigan lo que me pasó, ponle atención, oye, oye. Un día llegué a la casa, todo me sorprendió. Cuando vi la jaula abierta, dije, ay, pajarito voló, pajarito voló. Entendido. Jaula abierta, pajarito voló. Eliades uno aprende con los golpes, gran maestro es el dolor. Jaula abierta, pajarito voló. Si se me fue esta paloma, otra paloma busco yo. Jaula abierta, pajarito voló. Me dicen Rubén Blades, me llamo Rubén Blay, como sea que me llamen. En el 3, Eliades Ochoa es el rey. Dibuja, guajiro. La primera vez, bueno, al menos que yo escuché hablar del Guggenheim de Guernica Urdaibai fue pues hace ya unos cuantos años, pues 15 años, más de 15 años. En 2008 se empezó a hablar, o al menos en los medios de comunicación, de ese proyecto, de ese Guggenheim de Guernica Urdaibai. En aquel entonces decían que se quería construir en Sukarrieta, muy cerquita de donde se va o se quiere hacer, o ha anunciado la Diputación, el Gobierno Vasco, que quieren hacer este Museo Guggenheim en Urdaibai, en Guernica, y también en Murueta. Se ha presentado hace poco, pues ya el estudio que ha hecho una empresa neoyorquina, Cooper Robertson, sobre cómo sería, se va conociendo cómo sería este Guggenheim en Urdaibai. Tendría un coste estimado de 130 millones de euros, 80 serían para construir las dos sedes con las que consta este museo, y también esa senda peatonal de más o menos 6 kilómetros que uniría ambas sedes. 80 millones de euros para esas dos sedes, 40 para equipamientos, honorarios y licencias. Es lo que dice este informe sobre las necesidades arquitectónicas y económicas, un informe que ha encargado, como os digo, esta empresa de Nueva York, la Fundación Guggenheim Bilbao. Estas dos sedes estarían, una en Guernica, tendría alrededor de unos 5.000 metros cuadrados, allí estarían pues la recepción, los servicios generales, el parking, y la otra sede estaría en Murueta, otro municipio cerquita de Guernica, mucho más chiquito, de unos 300 habitantes, ahí estarían las salas de exposiciones, bueno, y tendría alrededor de 7.000 metros cuadrados. Además, pues habría otros 10.000 metros cuadrados de jardines, parques, espacios de ocio en torno a Guernica, y otros 35.000 metros cuadrados también en Murueta. Vamos a hablar de este proyecto, de este Museo Guggenheim de Guernica Urdaibai. Se ha convocado para el sábado 28 una manifestación que va a partir de Guernica, del Pasaleku de Guernica, a las 6 de la tarde, una manifestación contra este proyecto convocada por la plataforma Guggenheim Urdaibai Stop, una plataforma creada en febrero de este mismo año para protestar, para pedir más información, para, bueno, hablar de todo lo que tiene que ver con este proyecto y que se, bueno, que no se construya, por lo menos así, este Guggenheim Urdaibai. Tenemos aquí con nosotros, en Mar de Foguitos, a dos vecinos de allá, de Urdaibai, y también pues integrantes de esta plataforma Guggenheim Urdaibai Stop. Por cierto, recordar también que Urdaibai es la única reserva de la biosfera de la UNESCO que hay en Euskadi, al menos de momento. Muy buenas, Eider Gochi y Joserra Díez, integrantes de esta plataforma Guggenheim Urdaibai Stop, muy buenas, bienvenidos. Egunon. Lo primero, hablarnos de esta plataforma, porque bueno, se nació en febrero, me imagino que antes también ya habría gente moviéndose en lo que tiene que ver con este proyecto, pero bueno, ¿quiénes estáis en esta plataforma? ¿Cómo la creasteis? Y un poco, queda claro en el nombre, la plataforma Guggenheim Urdaibai Stop, pero bueno, ¿cuáles son los objetivos? ¿Por qué habéis juntado en esta plataforma? Bueno, pues esta plataforma, como bien has dicho, nació en febrero del 2023, y nació porque veíamos que este proyecto, que en el 2020 ya empezó a tomar mucha fuerza en los medios de comunicación, se estaba haciendo realidad. Entonces pensamos que, aparte de las alegaciones que se presentaron desde el 2020 hasta el 2022, porque este proyecto se presenta de una forma muy curiosa, que no es un proyecto integral, que se presenta en una sola parte, se presenta en diferentes partes. Entonces, en este tiempo hemos tenido que ir haciendo alegaciones a este proyecto, pero veíamos que en los medios de comunicación esa información que se nos negaba en las administraciones públicas, como las Juntas Generales de Vizcaya o la Diputación Foral de Vizcaya, cogía fuerza. Entonces pensamos que era el momento de empezar a mover a la ciudadanía, y así es como en febrero de este año pues se nace esta plataforma, con la intención de mover un poquito a la ciudadanía, compartir con ellos la información que nosotros teníamos y, bueno, darles a ellos también un poquito el peso que tenía este proyecto e implicarles un poco en todo esto. ¿Creaste la plataforma? No sé cómo ha sido la respuesta en Urdaibai, en Guernica, con la plataforma, con qué apoyos cuenta, con qué colectivos, no sé, cómo ha ido este proceso. Bueno, pues el proceso ha sido positivo porque empezamos siendo unos cuantos, pues como empiezan todos estos proyectos, y bueno, hoy en día vemos que la gente está muy interesada. Lo podemos ver en las charlas que estamos dando, ¿no? Las charlas que estamos dando empezaron con 15, 20 personas y ahora mismo, pues en un Bermeo, por ejemplo, pues hemos llenado la sala de cine, que son como unas 80, unas 85 personas. Y bueno, eso quiere decir que hay interés por parte del ciudadano, ¿no? Y también nos están llamando de pueblos que antes éramos nosotros los que nos ofrecíamos para poder informar a la gente, y ahora son ellos los que ven la necesidad de esta información. Entonces, bueno, pues nosotros todo esto lo valoramos positivamente. Vamos a conocer un poco, unas pinceladas, pero lo que supone o cómo va a ser este Guggenheim de Guernica Urdaibai. Lo que queda claro es que, bueno, está complicado oponerse a este proyecto. Por ejemplo, lo que han dicho las instituciones, ha dicho la Diputación Foral de Vizcaya, impulsora de este proyecto, ha dicho que será un motor para la comarca y para todo Vizcaya, que se crearán 700 empleos, que habrá un retorno económico de 78 millones de euros al año, ni más ni menos. También han dicho que este museo va a ser totalmente respetuoso con Urdaibai, con los habitantes de la zona, con vecinos y vecinas como vosotras. También que va a fomentar el diálogo entre el arte y el paisaje. Vamos, que lo tiene todo y todo bueno este Guggenheim Guernica Urdaibai. No sé, Joserra. Sí, también nos han dicho el anterior Aldun Nagusia y esta, la nueva también, que se va a hacer sí o sí. Sí, eso también lo han dicho. Y el caso es que lo que se va a hacer o se pretende es la ampliación discontinua del Museo Guggenheim, basados en un éxito, algo que se valora como un éxito, ¿no?, para Bilbao, para su renovación, para su atractivo turístico y para su reporte económico. Lo que cuestionamos es, en primer lugar, lo que comentaba Ider. No está el proyecto encima de la mesa en su totalidad. Y esto es una estrategia que imposibilita que este proyecto sea adecuadamente evaluado y sea, en su caso, pues se presenten alegaciones. En segundo lugar, esta ampliación discontinua con estas dos sedes, antes en el año 2008 era una, ahora es taza y media, y encima con una senda que conectará ambas sedes, que van precisamente por el corazón, la zona núcleo de la Reserva de la Biosfera, la zona más sensible, ¿no?, la que tiene mayor valor ecológico. Y en este caso faltan muchísimos detalles, como decía, para poder alegar, y después la información se va filtrando a través de medios de comunicación, pero no tenemos acceso a la totalidad del proyecto. Sabemos más del proyecto a partir de las ayudas, por ejemplo, que han conseguido el Ministerio de Transición Ecológica, de Teresa Rivera y compañía, que desde el punto de vista constructivo se nos ha podido facilitar cuando lo hemos solicitado. Guernica a toda la gente le suena igual, más a toda la gente que nos escucha. Murueta igual no, Murueta es ese pueblito más chiquito, está ya más ahí en el corazón de, bueno, también Guernica está en Urdaibai, pero está ya más en el corazón de lo que es la ría. Ahí en Murueta concretamente va a estar una de las dos sedes, y ahí va a estar en un astillero que está en funcionamiento ahí en Murueta. Y claro, entre las cosas que también alega el gobierno es que, bueno, que esa zona, que ahora hay ese astillero y eso, que va a quedar incluso mejor cuando se haga este museo de Guggenheim ahí en Murueta. Vamos, si os parece, por partes. Comentamos, empezamos ahí en Murueta, lo que se va a hacer en Murueta. ¿Qué os parece lo que es esa segunda sede o esa sede de ahí que se va a hacer en Murueta? Bueno, yo te voy a dar unos detalles con relación al astillero, ¿vale? Como bien ha dicho antes Joserra, aquí tenemos un convenio que se firmó el 4 de julio de este mismo verano entre el MITECO, el Ministerio de Transición Ecológica del Gobierno Español, y la Diputación Foral de Vizcaya. Y mediante este convenio, Aitor Esteban dijo que habían arrancado 40 millones de euros al gobierno español, ¿no? Entonces dijeron que esto iba a ser un empuje necesario para construir estos dos edificios, estos dos museos. Bueno, cuando nos hacemos con el convenio, este convenio es muy concreto porque viene de un Ministerio de Transición Ecológica, no viene del Departamento de Economía. Entonces, en el convenio hay 13 actividades que están subvencionadas, que pueden ser subvencionadas con estos 40 millones, ¿no?, con este dinero. Entonces, nos llama mucho la atención que la segunda actividad que aparece en este convenio cite textualmente a unos antiguos astilleros de Murueta, cite textualmente que con este dinero se limpiará la contaminación que hay en las tierras que ocupa ahora mismo el astillero de Murueta. Entonces, lo que nosotros decimos es, ¿este convenio cómo? ¿En qué condiciones ha firmado? ¿Los que han firmado este convenio conocen ahora mismo la situación del astillero de Murueta? Porque el astillero de Murueta es un astillero que está en activo. Ahora mismo están haciendo un barco que se llama Arteaga y enseguida lo sacarán al agua. Entonces, no entendemos cómo se les puede llamar antiguos astilleros. Cuando una empresa está en activo y tiene unas ganancias, que es este caso, hay una ley europea que dice que el que contamina paga. Entonces, lo que no entendemos es cómo un ministerio de un gobierno puede firmar un convenio en estas condiciones, diciendo que con dinero público se va a limpiar una contaminación que es privada. Entonces, esto tiene un nombre, es malversación. Entonces, hay que llamar a las cosas por su nombre. Y esto también está ocurriendo dentro de este proyecto. Y esto está firmado por el gobierno español y por la Diputación Foral de Vizcaya. Entonces, la gente tiene que saber también estos detalles. Aparte de los medioambientales, que bueno, Joserra los nombrará ahora mismo, nos están queriendo hacer entender que es una zona con terrenos privados, cuando los terrenos son públicos, pertenecen a costas, y nos quieren hacer pensar que el gobierno vasco está intentando negociar la compra de estos terrenos. Toda esta información la gente la tiene que saber. Hay sentencias, tanto de la Audiencia Nacional en el 2008, tanto del Tribunal Supremo en el 2012, diciéndole al astillero de Murueta, claramente, que estos terrenos son públicos, son pertenecientes a costas. Entonces, bueno, pues estos detalles también están dentro de este proyecto desconocido. Y en lo que tiene que ver con el aspecto medioambiental, lo que se puede construir allí, de... Hay dos aspectos importantes, ¿no? Y una es el qué se pretende construir, en qué lugar, ¿no? Qué afecciones tiene, y después, de no menos relevancia, es el cómo, ¿no? Lo que se pretende construir es, por una parte, bueno, pues reformar, no sabemos si demoler, un edificio que albergaba una de las principales cuberteras de Europa, y luego a partir de ahí, con una serie de obras, unir a través de la margen izquierda de la ría de Mundaka o de Guernica hasta el emplazamiento del astillero mediante una senda que va a ser ciclable, peatonal, va a ser culturalmente valiosa, va a ser sostenible y va a ser ecológica. O sea, lo tiene todo, ¿no? Y para esto, bueno, se prometen los dineros de Madrid. Pero esta senda atravesará precisamente los lugares más sensibles de la reserva de la biosfera, los más vulnerables, precisamente desde el punto de vista de los hábitats y de las especies, entre las que destaca la avifauna. Hacer circular a las personas, ellos se cifran en torno a 140.000 visitantes, claro, previstos y controlables, porque a saber cuántos más pueden circular, porque los vecinos y las vecinas también podremos pasar por allí, ¿no? Hacer circular a todo este número de paseantes en una zona tan sensible es cuanto menos peligroso, ¿no? Desde el punto de vista de las presiones, más allá de las potenciales, las reales. Luego decimos el cómo. Resulta que esto es una reserva de la biosfera. A muy poca gente se le ha explicado qué supone desde el punto de vista de la oportunidad del desarrollo, ¿no? En 1971, la UNESCO puso en marcha esta figura de protección y de gestión para aunar el crecimiento, el desarrollo de las poblaciones con la conservación, ¿eh? En oposición a parques nacionales y demás que habían traído muchísimos problemas solamente por bogar por la conservación. Y lo que se trata por definición son ámbitos donde experimentar formas de gestión, de gobernanza participativa en el que incluir a las personas, pero a las personas que viven allí en el día a día. ¿Cómo nace este proyecto? Pues no sabemos si es una ocurrencia o no sabemos cómo llamarlo, porque no hay ni un solo estudio de alternativas. De golpe y porrazo sabemos que Dalia y Astilleros de Murueta son los lugares elegidos y ambos van a ser unidos en nombre de la cultura, del arte y de la naturaleza. Que eso está muy bien, la construcción de disponer de elementos para el desarrollo de la cultura y demás, bueno, tiene otro debate. Pero aquí el problema es que precisamente un lugar donde deberíamos de experimentar, en saber de qué manera nos organizamos, que quizás no está inventado aún, pero la participación pública tiene que tener un peso específico. Y en este caso no tiene ninguno y se niega concretamente, bueno, desde el año 89, que fue declarada, el año 84 fue declarada Reserva de la Biosfera, año 89 nace la Ley de Urdaibai, que fue por unanimidad aprobada en el Parlamento Vasco, y a partir de ahí tenemos un desarrollo tímido, ¿no? Con un patronato, tenemos con un consejo de cooperación, etcétera, pero si enumeramos el número de inversiones que se han hecho en pro de la restauración y de la conservación de un estado favorable de hábitats y especies, nos quedamos muy, muy cortitos, ¿no? Y sin embargo, sí que lo que tenemos es, en ausencia prácticamente de guarderío, muchísimas disposiciones, tenemos mapas que tienen infinidad de líneas por encima, pero desde el punto de vista de la consecución de esos objetivos de conservación, tenemos muy poquitos logros. Entre las cosas que no se saben, claro, se habla de que en esas dos sedes irían pues dos edificios icónicos, no van a ser como, evidentemente, como el Guggenheim de Bilbao, pero bueno, que ya no hay dos edificios, se supone que, bueno, que la gente solamente iría a ver esos esos edificios, y se habla de esos 140.000 visitantes al año que decían pues las instituciones, pero claro, cuando llegaron las quejas de los vecinos y las vecinas, entonces dijo el anterior diputado eso de que, bueno, solo iba a abrir algunos meses al año, que se iba a haber un cupo máximo de visitantes, que se iba a controlar mucho lo de las visitas. Claro, no sé si todo eso realmente se puede hacer, si hay colocas por eso dos edificios icónicos, dos referencias, por ejemplo, con el nombre del Guggenheim en Guernica. Claro, no tenemos más detalles, ¿eh? Si fueran 140.000 entre 12 meses al año, pues puede ser una barbaridad. Pero si encima, si es durante unos pocos meses al año, pues la concentración será mayor. No hay más detalles en ese sentido, ¿no? Sabemos mucho más por la prensa que se ha podido conseguir a través de, bueno, la interlocución. El problema, pensamos, que tiene que partir de cero, ¿cuál es? Bueno, decíamos, ese modelo de gobernanza, pero sobre todo no podemos estar al albur de ocurrencias o de proyectos que aparecen aquí y allá. Tenemos que planificar. La ley de Urdaibai y el PRUG, el Plan Rector de Gestión, lo que dice es que periódicamente se ha de actualizar un programa de armonización del desarrollo, o sea, de las actividades socioeconómicas, que debe contar con la participación de todos los sectores que convivimos allá, y de ahí proponer acciones que tienen que buscar sus subvenciones, etcétera, ¿no? Esto no se desarrolla y, sin embargo, una comarca económicamente deprimida, donde apenas invertido, donde hablan de un colapso socioeconómico y demás, y esto nos va a salvar de todo. Pero el esto, ¿qué supone? Pues una apuesta decidida por un tipo de turismo. Sí, además nos están hablando de 130 millones de euros que se van a invertir en la comarca, y bueno, esto también es una información muy sesgada, porque de esos 130 millones de dinero público, ¿cuántos van a ir a la Fundación Guggenheim y cuántos se van a invertir directamente en la comarca? Esto no lo dicen, pero aquí la Fundación Guggenheim no va a poner un euro y se le van a construir dos edificios. Entonces, ¿cuál es realmente la inversión que se va a hacer directamente en la comarca? Y nos quieren hacer pensar que esto va a ser lo que va a solucionar, el milagro que va a solucionar todos los problemas económicos que tenemos en la comarca. Nosotros somos muy conscientes de los problemas que tiene nuestra comarca, porque anteriormente, por eso se hicieron un montón de planes socioeconómicos que se hicieron, un montón de gente, asociaciones, administración, se involucró en realizar esos planes socioeconómicos, que en el Gobierno Vasco, además, en el Parlamento, se aprobaron por unanimidad, pero nunca se han llevado a cabo. Entonces, lo que nosotros pedimos es que este proyecto se ponga encima de la mesa, que se haga una reflexión conjunta, junto con la gente de la comarca, la administración de la comarca, y que se vea realmente cuáles son las necesidades que tenemos, y que se cubran esas necesidades, y no las necesidades de un museo, que en este caso el señor Vidarte dijo que esta ampliación era una necesidad interna del Museo Guggenheim de Bilbao. Entonces ya lo están diciendo ellos. Además nos dicen que la Diputación Foral de Vizcaya está haciendo una labor de desbroce administrativo. Si todo es tan verde, tan ecológico, tan sostenible, ¿por qué tenemos esta necesidad de hacer un desbroce administrativo en las leyes que ahora mismo están protegiendo Urdaibai? Esto es lo que no es coherente. Si todo es tan verde, todo es tan sostenible, todo tendría que encajar perfectamente. Y vemos que no es así. Están cambiando leyes para poder encajar lo que quieren hacer. Esa manera de funcionar, esa gobernanza que decías, que nombraba antes José, clásica manera de funcionar del PNV aquí en Euskadi toda la vida, ese sí o sí, al final se va a hacer, pues porque lo digo yo, el año que viene hay elecciones aquí al gobierno vasco, no sé si desde las instituciones, la diputación, el gobierno se han puesto en contacto con la plataforma, ahora están más por negociar que hay elecciones, y no sé cuál es la relación con las instituciones, ¿qué dicen de las alegaciones que hacéis desde vuestra plataforma, si dicen algo? Bueno, las alegaciones no han tenido respuesta, que es también lo que nos llamaba mucho la atención, ¿no? Porque en verano nos hemos encontrado con portadas, el 1 de agosto nos encontramos con una portada diciendo que Costas había dado un informe positivo allanando el camino a uno de los edificios Guggenheim, concretamente el de Murueta, ¿no? Porque la Diputación había pedido una reducción de protección en los metros de costa, ¿no? Pedía que se redujera de 100 a 20. Entonces nos encontramos también con esta portada y es una de las alegaciones que nosotros hicimos. En este caso concreto somos tres alegantes y nosotros no hemos recibido ninguna contestación sobre esta alegación. Nos pusimos en contacto con Costas y Costas nos mandó un documento firmado, sellado, diciendo que no hay ninguna resolución sobre este tema. Entonces, lo que hemos comentado antes, son informaciones que están saliendo en los medios de comunicación, son globos sonda que... Pero no os habéis reunido, por ejemplo, con la Diputación, con el Gobierno Vasco para hablar de... No. No, en ningún momento. Nosotros hemos pedido información en las Juntas Generales de Vizcaya, que tuvimos dos partidos políticos que se ofrecieron a ello... Y siempre se nos ha denegado la existencia de este proyecto. Y en la Diputación Foral de Vizcaya lo mismo, exactamente lo mismo. Y luego en los ayuntamientos de la comarca no hay información. No es que nos la nieguen, es que ellos no tienen información. Entonces no nos la pueden dar. Como decíamos, el sábado 28 va a ser esa manifestación que va a partir de Guernica, que va a mostrar también un poco pues los apoyos consecuentes a esta plataforma. Una de las cosas, al margen de todo el proyecto y todo, una de las cosas que no sé, yo veo complicada es el imaginario que tiene ya en Euskal Herria el tema del Guggenheim, porque también me imagino que os lo habrán dicho, en Bilbao también había mucha gente que estaba en contra del Guggenheim, mucha gente que protestó, que no quería el Guggenheim, y hoy... pues nadie puede decir que esté en contra del Guggenheim. No sé si esa marca del Guggenheim, cómo está calando en el pueblo, qué sensación tenéis, cómo están las cosas ahí por Urdaibai respecto al proyecto. Es una, digamos, una gran marca, ¿no? Ayer mismo a mí en el pueblo me decían, bueno, es que alguien que me explique por qué no. Porque el Guggenheim, había mucha gente, una oposición fuerte en Bilbao, y mira, sin embargo, qué éxito. Claro, entonces... yo decía, qué éxito, ¿no? Vamos a evaluar qué éxito. Puede ser relativo, puede ser innegable para otras personas, pero estamos hablando de algo que nosotros también hemos realizado, y es tratar de ponernos en contacto con la propia Fundación Salomon Guggenheim, cuestionándoles a ver si en los parques nacionales más conocidos de Estados Unidos ellos pondrían una sede de su museo. No hay respuesta, ¿no? En este caso concreto nosotros estamos diciendo, esto afecta al núcleo de la Reserva de la Biosfera, cuando decíamos en qué lugar, ¿no? Porque no es cosa de la plataforma que en el año ya 93 se incluyera en la Convención Ramsar en reconocimiento de su importancia como uno de los humedales más importantes de la cornisa cantábrica, ni que en el año... posteriormente, en el año 94, se ha incluido como una zona de especial protección para las aves, o en el año 2003 se propusiera como zona de especial conservación. Bueno, todos estos titulismos que tenemos hacen un reconocimiento expreso a un lugar sumamente frágil, pero seguramente estamos hablando todas y todos, por ejemplo, de que la crisis climática nos golpea, que la pérdida de biodiversidad... tiene repercusiones más allá de los biólogos, ornitólogos, etcétera, para el común de las personas, y que las políticas deberían de ser de promulgar la conservación, restauración de todos estos hábitats y especies, ¿no? Es decir, que la primera conclusión que sacamos en los estudios que dispone la propia administración es que el tránsito de personas por esa zona sensible es en estos momentos muy elevada. La repercusión que tiene sobre las especies que pretendemos o se deben de salvaguardar es grande. Y entonces lo que nos parece es que más que meter personas por la horta, ¿no?, por el centro de esta reserva de la biosfera, lo que tenemos que hacer es sacarlas y ganar terrenos que históricamente, por ejemplo, Astilleros de Murueta, en base a sus dragados, ha ido artificializando en el corazón del estuario. O sea, desde un punto de vista, creo que objetivo, deberíamos de pensar qué acciones revertirían en un buen estado, ¿no?, de las personas, o bueno, cuando hablamos de esto, de las personas en el centro, etcétera, tenemos que pensar de esta manera, yo creo. Y bueno, también haciendo una comparación entre Bilbao y Urdaibai, yo creo que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Estamos hablando de Bilbao, que es una capital, que tiene unos servicios, y estamos hablando de Urdaibai, que es una comarca que nos están diciendo que está económicamente deprimida, que tiene los servicios que tiene, tiene el transporte que tiene. Somos 45.000 personas en toda la comarca. Y nos están diciendo que si se abre 3 meses al año, vamos a tener que acoger a 45.000 personas más cada mes. Entonces, las leyes de Urdaibai son las que son. Los hoteles que tenemos, los restaurantes que tenemos, todas las infraestructuras que tenemos son las que son. Entonces, ¿vamos a cambiar todo esto para dar cabida a toda esta gente? ¿O cómo va a funcionar esto? Y luego en Bilbao es innegable la fama que tiene el Guggenheim. Es innegable. Pero también porque nos lo pintan muy bonito. Porque el Guggenheim Bilbao nos suelen decir que tiene beneficios todos los años. Y según los economistas que tratan los números de esta empresa, cada año tiene entre 4 y 6 millones de euros de déficit, que son cubiertos con los presupuestos del gobierno vasco. Eso es el funcionamiento de la empresa. Luego es innegable el beneficio que trae a todo el alrededor. Pero la empresa tiene los números que tiene. ¿Esto sería sostenible en Urdaibai? En Bilbao compensa. En Urdaibai compensaría. Y una vez de llevar a cabo toda esta infraestructura, todas estas obras, y si no compensara, ¿qué hacemos con el medio ambiente? ¿Qué hacemos con todo ese daño que hemos hecho y va a ser irreversible, totalmente irreversible? ¿Qué hacemos? Estamos ya fuera de tiempo, pero sí me gustaría, para terminar, el día 28 va a ser esa manifestación allí en el Pasalecu de Guernica, a las 6 de la tarde. Se acerca ese día, claro, la plataforma de alguna manera pues va a visibilizar su apoyo. ¿Cómo estáis? ¿Hay nervios? ¿Si tenéis la sensación de que la gente va a acudir? No sé, ¿qué expectativas tenéis con esa manifestación? Pues estamos contentos, la verdad, porque vemos que la gente está muy interesada y la gente se está moviendo. Y vemos que gente de la cultura, que sí que es nuestra gente, nuestra cultura, gente en la que habría que invertir, en nuestra cultura, en nosotros mismos, está apoyando nuestra manifestación. Entonces eso nos hace estar muy contentos. Tenemos claro que no quieren saber nuestra opinión porque no quieren tener una interlocución con nosotros, pero nosotros se la vamos a dar. Intentaremos llenar las calles de Guernica y creo que eso va a ser una buena respuesta. O, no sé, podrán medir cuál es la sensación que tiene la población de Urdaibai con respecto a este proyecto. Si en realidad les interesa, claro. Un pez grande que se come unos peces chicos es el cartel de esa manifestación del día 28 en Guernica, y frente a ese sí o sí de la Diputación, del Gobierno Vasco, del PNV, en definitiva, que seguro conseguirán el dinero que les hace falta, pues cambiarán las leyes para que los pajaritos no importen tanto. Frente a ese sí o sí, pues esta propuesta de la plataforma Guggenheim Urdaibai Stop, para que se pare este proyecto de este Guggenheim Urdaibai allí en Guernica y en toda la comarca. Muchísimas gracias, Eider Gochi y José Radier de la plataforma, y mucha suerte con esa convocatoria del día 28. Es que ricasco. Agur, chao. La educación infantil, octava lección. El abuelo de la mano lleva a su nieto a saludar a los árboles, a platicar con ellos, a acariciar su piel, a oler sus hojas, y los árboles cantan sus nombres. Mar de fueguitos. Thank you. paseando por Urdaibai, escuchando esos cantos de los árboles de esa reserva de la biosfera. Nos vamos a quedar, nos vamos a despedir hoy en Mar de Fueguitos. Y bueno, entre esos cantos de los árboles y un poquito de música, cómo no, de este disco Guajiro, el último disco de Eliades Ochoa, que ha salido hace un poquito, se ha publicado en el mes de mayo. Y hemos dejado para el final la buena noticia para quienes os guste. Eliades Ochoa está de gira presentando este disco. Este jueves va a estar tocando en Praga, pero el domingo esa gira pasa por aquí, por Bilbao. Este domingo va a estar Eliades Ochoa tocando aquí en Bilbao. Vamos a quedarnos, decíamos, pues 6 de las 11 canciones de este disco son las letras, las músicas son de Eliades Ochoa. Hay una versión de, bueno, unos arreglos de un tema tradicional, esas tres colaboraciones que hemos comentado ya antes, y luego hay un tema, una versión de Atahualpa Yupanqui, Los ejes de mi carreta se llama esta canción, un clásico de este cantautor argentino, ahora en versión de Eliades Ochoa. Que os vaya bonito, agur. Porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Si a mí me gusta que suenen, pa' que los quiero engrasado. Si a mí me gusta que suenen, pa' que los quiero engrasado. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Andar y andar los caminos sin nada que me entretenga. Se me hace largo el camino sin nada que me entretenga. Necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. No necesito silencio, yo no tengo en qué pensar. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no tengo nada. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no tengo nada. Los luces de mi carreta nunca los voy a engrasar.